Muy buenas tardes. Bueno, nosotros vamos a presentar el caso de la presa hidroeléctrica Las Cruces en Nayarit. Primero voy a presentar a los compañeros, nos vamos a presentar. Don Silverio Zavala Flores, Silvestre, perdón, gobernador tradicional de Presidio de los Reyes Nayarit. Don Julián López Canare, representante de Mesa del Nayar, municipio del Nayar, Nayarit. Juan Francisco García Rodríguez, conocido como Juan Bananas por todos los amigos, de San Blas, Nayarit, del Grupo Ecológico Manglar, y un servidor, Manuel Rebolledo Antunes, de Tepic y del grupo, también miembro del Grupo Ecológico Manglar. Los compañeros Nayeris, Coras, querían hacer dar un mensaje en su lengua a todos los presentes, así que voy a permitirme darle la palabra en primer lugar a don Silvestre, gobernador tradicional de Presidio de los Reyes. Bueno, me igualo, aquí te esponja y yo te voy. Ya te tengo que hacer esta tabla adelante. Te quiero hacer este huerto en la presa, en Las Cruces. A ver tú qué dices, entonces, mueve su tata para agradecer. No me mueve a todos ustedes, porque mueve. No se tira, está que te ahorita, no me dejes ahí, porque igual empieza para. Y se estiza. Y después, pues, no. A ver, pues más ampliado, Julián. Voy a permitirme a traducir. En primer lugar, les entrega un saludo de nuestro pueblo, Presidio de los Reyes, y a la vez agradece la oportunidad de saludarlos y la oportunidad para pedirles también el apoyo para la defensa del río San Pedro y que no se construya la hidroeléctrica de Las Cruces. Eso fue. Bueno, como lo han hecho otros compañeros, diré la dinámica de la exposición. Primero, un servidor va a dar un resumen o reseña de lo que es la zona y las comunidades consideramos afectadas y la descripción del proyecto, y posteriormente vamos a tener los testimonios de los compañeros Nayeri o Coras sobre las actuaciones de la comisión en sus comunidades y los derechos violados que hasta la fecha podemos reconocer conforme a la actuación de esas autoridades. Y Juan nos ayudará un poco sobre los derechos violados y las inquietudes que tienen las comunidades de la costa, las comunidades mestizas de la costa de esa zona. Bueno, entonces me voy a permitir empezar. Nosotros tomamos en cuenta toda la cuenca baja del río San Pedro Mezquital como la zona afectada. El río San Pedro es un río que todavía está libre de grandes represas. Es un río que nace en Durango y Zacatecas, en la sierra. Ahí tiene su cuenca alga y media. Y entra hasta a Nayarit por la sierra, todavía en la Sierra Madre Occidental. Y divide prácticamente un territorio de los pueblos coras, que tienen presencia tanto de comunidades huicholas como mexicaneras y mestizos también. Y termina su recorrido hasta la llanura costera de Nayarit. No sé si podemos pasar a la siguiente. Una disculpa porque la letra está muy pequeña, pero en ese recorrido atraviesa cinco municipios, seis en realidad, de Acaponeta, El Nayar, Ruiz, Tuxpan, Santiago y Rosa Morada. En la parte alta, aunque es la cuenca baja, se encuentra en territorios de Pueblo Nayarit. Según la CDI, pues, se puede dividir en tres subregiones este territorio. La cuenca o cañón del río Jesús María, donde está la principal comunidad, es la de Jesús María, en que es cabecera del municipio de Nayarit. La meseta central, que es donde se encuentra principalmente la comunidad de Mesa del Nayar, y el cañón del río San Pedro y la boca de la sierra, que es la parte, digamos, más trascendental en el sentido de que ahí pretenden construir la infraestructura, la cortina de la presa. Ahí están las comunidades de San Pedro, Izcatán, Presidio de los Reyes y San Juan Corapan. Podemos ir un poquito, bueno, y en el aguas más abajo, ya en el municipio de Ruiz, Tuxpan, Rosa Morada y Santiago, que son municipios que se encuentran en la llanura costera, se trata de comunidades mestizas cuyas actividades son principalmente agrícolas y dependen mucho de la calidad o del sistema del flujo del río San Pedro, sus actividades, y también son comunidades pesqueras que se dedican fundamentalmente a la horticultura y a la pesca. Bueno, no sé si podemos pasar a la siguiente, por favor. En cuanto al territorio Nayarit o Cora, nosotros queremos poner hincapié en que hay distintos sitios sagrados en este territorio y en la margen o en el mismo río San Pedro, donde los compañeros Nayaris hacen sus ceremonias o rituales. Más adelante nos dirá don Julián de qué manera son trascendentes estos sitios sagrados. Aquí en la imagen, aunque es muy pequeña, se ve el sitio sagrado de la Muchatena, que es se encuentra al margen del río San Pedro, entre las comunidades de San Juan y San Juan Corapan y San Pedro Izcatán, y muy cerca también del arroyo que atraviesa el poblado de Presidio de los Reyes. La siguiente, por favor. Un poquito más abajo. En la llanura costera encontramos una zona ecológicamente muy importante, la zona de marismos nacionales, que está decretada con varias formas de protección. Es una zona de humedales costeros y de manglares, la más importante del Pacífico, por su extensión y por su forma, bueno, su presencia de aves acuáticas, migratorias y vegetaciones de manglar. Ha sido una zona que ha sido creada como sitio Ramsar de protección internacional desde 1995 y ha sido también decretada como reserva de la biosfera por el gobierno mexicano en el 2010. Desgraciadamente no incluye toda la zona de marismas nacionales, porque marismas nacionales abarca los estados de Nayarit, desde el municipio de San Blas hasta el sur, hasta el sur de Sinaloa. Esta reserva únicamente se limita a la zona costera de Nayarit y no incluye San Blas, no incluye el municipio de San Blas. Tiene otras formas de trascendencia biológica, pero bueno, lo veremos un poquito más adelante. Seguimos con la siguiente. Bueno, ¿qué sabemos sobre el proyecto de la presa? La comisión recientemente hizo una presentación en la Universidad Tecnológica de Santiago Ixcuintla, en la costa, donde como pretexto de una conferencia magistral de su coordinador de proyectos hidrológicos, hizo una primera presentación, bueno, más de la última presentación de lo que ellos consideran que va a ser el proyecto hidrológico de Las Cruces. En esta presentación, como ya lo sabíamos, señalan que la cortina pretenden construirla en un sitio que denominan Las Cruces, que me comentaban los compañeros Coras, que no se llama así, es, en realidad el sitio de Las Cruces es en otro lugar, pero es el Caimanero. En ese lugar han estado realizando estudios geológicos desde 2008, con anuencia de las comunidades de San Juan Corapan y San Pedro Izcatán, que son las comunidades que, a cuyas tierras comunales pertenecen la zona donde están haciendo la construcción. La misma comisión ha señalado que el proyecto pertenece a dos proyectos mucho más grandes. El sistema hidráulico interconectado del noroeste, que es un sistema que pretende llevar aguas de los ríos de Nayarit a las tierras de Sonora, donde hay tierras disponibles, dicen ellos. Es realmente un trasvase entre cuencas, y uno de los proyectos que están proponiendo que se haga ese trasvase es la presa de Las Cruces. Por otro lado, es parte de un sistema hidrológico de la cuenca de Acaponecta y Santiago, que lo que van a hacer es exactamente lo mismo, generar electricidad por un lado, la Comisión Federal de Electricidad, y destinar el agua también para riego de 18.000 hectáreas en tierras de Nayarit. No se tiene información de dónde estarían estas 18.000 hectáreas de Nayarit. Hasta el momento, la única mención sobre el sistema de riego es una propuesta, un proyecto que apareció en el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno de Nayarit 2011-2016, en el que se establece un canal de la Costa de Oro, pero no se tienen todavía detalles de cuál sería este proyecto. Bueno, regresando a la cortina, las comunidades de San Pedro y San Juan Corapan han sido visitadas por la Comisión Federal de Electricidad desde 1908 y obtuvo anuencias para 1908. Se obtuvo la anuencia para poder realizar los estudios geológicos de factibilidad del proyecto. Perdón, 1908. Sí, 2008. 2008. Disculpa. No sé si podemos seguir. Bueno, también lo que expusieron en esta conferencia magistral recientemente la comisión es que inundaría unas 4.500 hectáreas de cinco núcleos agrarios, San Pedro Izcatán, San Juan Corapan y Saicota, San Blasito y el núcleo agrario de San Blasito, Rosarito, Saicota, San Juan Corapan y San Pedro Izcatán. La comisión dice que estas tierras son aproximadamente 15 hectáreas de tierras agrícolas, nada más, y los demás son zonas forestales. suelo forestal, selva baja caducifolia y selva mediana también caducifolia. Y también establece o expresa que serán nada más desplazadas una comunidad, la de San Blasito, que tiene 54 habitantes coras con 18 viviendas. Anteriormente, en otra presentación, había dicho que eran 5 comunidades aisladas, muy pequeñas, de una sola casa, un solo caserío, las cuales no hemos podido localizar salvo San Blasito. Pero ya nada más menciona que sería el único desplazado. Entonces, les comentaba que obtuvo la anuencia la comisión en 2008, y en los 2009 empezó a obtener convenios de ocupación temporal de tierras para continuar con estos estudios geológicos. Lo ha hecho sin dar la información suficiente sobre los proyectos, únicamente se comprometió a hablar a realizar socavones y un camino para llegar al lugar de la exploración. Un camino donde solicitó un cambio de uso de suelo que Semarnat le otorgó en el 2008. Hasta el momento no sabemos si existe una autorización de manifestación de impacto ambiental sobre ese cambio de uso de suelo y también para hacer la exploración geológica del lugar. Yo le pasaría la palabra a don Silvestre, gobernador tradicional de Presidio de los Reyes, para que nos platique un poco de cuál fue la experiencia de su comunidad con la CFE, sobre todo cómo se enteraron del proyecto y qué ha pasado en las asambleas donde se ha obtenido la anuencia hasta la fecha, hasta este año del 2012, para que continúen los estudios. Bueno, sí. Bueno, el 2008 nos pidieron una anuencia de la comunidad, y sí, la dimos, que para un año, y después que no terminaba y volvieron a pedir permiso, pero ya después la gente ya no querían autorizar, o sea, firmar, y de allí a nosotros, la licenciada nos dijo que todos los muchachos que no son comuneros no tienen voz y voto, o sea, que no pueden hablar allí. De hecho, cuando estamos en la reunión, de ahí nosotros no llevamos los muchachos que son hijos de los comuneros, y sin embargo los que siempre trabajan con ellos en la comisión son los que estaban en de frente, son los que empezaron a platicar, y ya después otro comunero dijo, dijo licenciado, ¿por qué no? Usted dijo que no tienen derecho, pues, de hablar. Y ya dijo, ¿no son hijos de comuneros? Sí, dijo, también tienen derecho. Entonces, cuando todos los muchachos, había un montón de muchachos, son los que empezaron a gritar que sí, hay que firmar. Todo eso, a nosotros, haz de cuenta que nos engañó la licenciada, por eso nosotros confiadamente, pues, no llevamos los muchachos, porque nosotros como indígenas somos más muchos. En esa forma nos ganaron y ya le dimos permiso, o sea, más bien así. Ya después, hace poco, el último que ahorita le dimos el permiso, salió la misma porque nosotros hacemos cada mes una reunión, cada mes los comuneros, cada mes el último domingo, nosotros, ese día nosotros era la fiesta tradicional cultural que nosotros hacemos la fiesta. Esos días nosotros no asistimos a la reunión, pero ese día metieron la convocatoria de ese mismo y nosotros no supimos que ya era la primera convocatoria. Ya después nos citaron el día 5 de junio, es cuando ya la gente casi no se juntó porque no la giraron la citatoria, o sea, Otros ranchos que somos como 14 anexos, nomás los que somos de allí. Además, la legislatura no estaba firmado el del Consejo de Vigilancia, nomás el comisariado. En esa forma nos ganaron también porque ya es que era la segunda convocatoria, se tenía que firmar, si hubiera gente o no hubiera gente, tenía que aprobarse. Y así también otra vez nos ganaron. Y ahorita, a según dijeron que iban a trabajar, van a trabajar 2 meses, o sea, tapar lo que hicieron, y ya terminaron el estudio. Ya no va a falta de tapar donde hicieron los daños, todo eso. Es lo que nos dijeron. Ahorita no sabemos si van a seguir. Ahorita no sabemos. Esa es la información que les puedo dar. Además, la comisión en esta conferencia en Santiago dio a conocer que daría por terminados los estudios geológicos y acabaría también de realizar la manifestación de impacto ambiental del proyecto y el estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo de esas 4.500 hectáreas que presentaría a Semarnat del próximo año. En esa etapa está el proyecto para ellos. Y no considera en ningún momento a ninguna de las otras comunidades indígenas. Tan solo menciona a San Juan Corapan y San Pedro Izcatán, San Blasito, Saicota y Rosarito, porque van a ser inundadas por el embalse. Sin embargo, no menciona a las comunidades aguas arriba, que implica todo el territorio de todos los poblados coras, que a ellos el río y sus sitios sagrados son fundamentales. Tampoco menciona mucho a las gentes de cuencas de aguas abajo, la zona mestiza, solamente para los beneficios que ella ve, como son el detener las inundaciones y con esto evitar daños a la infraestructura urbana. Pero no hay zonas urbanas muy importantes, son como 40.000 habitantes, mientras que toda la zona, que sobre todo sus actividades son agrícolas y pesqueras, son de 160.000 habitantes que se benefician de las inundaciones. En ese sentido, no ha habido suficiente información ni siquiera para decir hacia dónde va a ir la energía eléctrica, para quién se está produciendo la energía, para quién se está previendo este sistema de riego por parte de la Comisión Nacional del Agua. De hecho, esta institución no ha dado la cara ni ha dicho nada sobre el proyecto. No se sabe dónde estarían las 18.000 hectáreas de riego y por eso consideramos que el primer derecho que se ha violado es el derecho a la información. El derecho a la consulta y a la participación también es uno de los derechos que se ha violado, porque no ha habido consulta con todas estas comunidades de la cuenca baja, todas las comunidades coras y todas las comunidades mestizas de la zona de la llanura y las marismas nacionales. No se les toma en cuenta. Nosotros pensamos que lo único que va a hacer es tratar de seguir con estos acuerdos en las asambleas de las comunidades agrarias para obtener la anuencia de las próximas acciones como la expropiación de sus tierras. Y por otro lado, espera también llevar a cabo un proceso de consulta pública conforme a las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Esa es la manera como ellos consideran que llenarían el requisito de la consulta pública, de la aceptación social, dicen ellos, de la presa, porque lo consideran como un nuevo requisito para que la presa pueda ser hecha. En ese sentido, también hay otros derechos que vemos como los derechos violados. No sé si podamos... El muchacho creo que ya se distrajo, pero bueno, vemos también como derechos violados el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a la tierra, el derecho a los territorios, al territorio y a la cultura indígena, al derecho al medio ambiente y al desarrollo. Esos son los que recuerdo. Pero para mencionarles de qué manera vemos que se estarían violando estos derechos en las comunidades coras, le voy a dar la palabra al compañero don Julián López, de Mesa del Nayar, Nayarit. Muy buenas tardes al jurado y a las personas aquí que estamos reunidos. Yo soy de Mesa del Nayar, soy Nayeri, Cora. Yo hablo mi lengua Cora. No estoy viviendo en donde se pretende poner la cortina, sino que a unos 20 kilómetros o más de la cortina, o de donde se pretende poner la cortina. Y sin embargo, nosotros en nuestras reuniones hemos visto las afectaciones que nos va a traer la posible construcción de la presa. Nosotros nos dimos cuenta de la construcción de la presa hasta hace apenas un año, por la distancia de nuestras comunidades. Una vez que nos dimos cuenta, yo en lo personal he estado más de cerca junto con nuestras autoridades tradicionales. Ahí todavía tenemos ese privilegio de tener autoridades tradicionales. También hay autoridades agrarias, como también civiles. Entonces, los que hemos estado en este movimiento de defensa del río libre han sido las autoridades tradicionales, porque las agrarias, bueno, son indiferentes a lo que suceda, porque ellos mismos dicen, ¿en qué nos va a afectar? Si nosotros vivimos acá arriba, muy lejos, no vamos a ser inundados. Lo que pasa es que poco a poco la Comisión Federal de Electricidad ha ido platicando con la gente y ha platicado de los beneficios, pero nunca de las afectaciones. Entonces, la gente de la comunidad piensa que son puros beneficios y se olvida de ir reflexionando, de ir pensando en que puede haber afectaciones también. Entonces nosotros, al darnos cuenta de que se pretende construir la presa ahí en Las Cruces, hemos estado más de cerca. ¿Qué va a suceder? En las reuniones de las autoridades tradicionales, porque las autoridades tradicionales tienen un consejo, que nosotros le llamamos Consejo de Ancianos. Entonces, este consejo ha deliberado, ha tratado de analizar cuáles van a ser los beneficios y cuáles van a ser las afectaciones. Y en este análisis, aunque nos digan que no va a haber afectaciones para nosotros, nosotros hemos visto y hemos encontrado en que sí va a haber afectaciones. Ya lo dijeron los demás compañeros durante la mañana, durante el día, y es muy repetitivo, pero tal vez valga la pena señalar que, por ejemplo, nosotros estamos viendo las afectaciones de las tierras más fértiles que hasta ahorita tienen las comunidades que están viviendo al margen del río, porque se va a inundar hasta un punto que le dicen San Blasito, va a quedar, embalsado, va a quedar encharcado el agua, ¿no? Entonces va a inundar tierras fértiles que ahorita se cultivan todavía. Allá le llaman cultivos de verano, porque se siembran las tierras y no se necesita riego. Con la humedad del río, el sereno, ¿verdad? Se mantiene la planta, se desarrolla, crece y produce sin necesidad de riego. Más arriba ya son más secos los terrenos y hay que regarlas, ¿no? Bueno, entonces estas tierras se estarían perdiendo porque se va a inundar. Por el otro lado, por ejemplo, los que tienen ganado, los agostaderos están también al margen del río. Primero porque ahí está el agua para tomar. Y además, como son tierras húmedas, hay pastura verde para los animales. Y por el otro lado, los animales grandes como las vacas, los burros, los caballos, remudas, ellos regularmente andan en los terrenos un poco más planos. Con nosotros son terrenos muy accidentados, muy laderosos, mucho peñasco, mucho cerro y muy laderosos. Entonces, que a veces ni para el agostadero, ¿no? Entonces, al margen del río, sirven para el cultivo de las tierras, sirven para el pastoreo del ganado. Eso serían entonces las primeras afectaciones. Pero también nosotros dependemos mucho de la recolección. Estamos viviendo quizá en un atraso, si así lo quieren ver, pero nosotros hemos sido muy felices cuando podemos tener libertad de vivir nuestra vida como hasta ahorita lo hemos llevado, ¿no? Claro, nos hemos visto perturbados en diferentes formas. Entonces, la recolección para nosotros es importante. La pesca, por ejemplo, no para negocio, la pesca para el autoconsumo. Y bueno, claro, los que saben pescar muy bien, pescan para la alimentación de su familia y para vender un poco. Entonces tenemos el sustento de nuestro alimento. Ahorita cualquiera de los comuneros que viven al margen tiene derecho de ir a pescar para el sustento de su familia. No hay restricción, no hay prohibiciones. Y por experiencia nos hemos dado cuenta que en otro lado ya no sucede eso. Donde había libertad de pesca antes, ahorita ya no se puede. Por ejemplo, ahí tenemos la primera presa más cercana que tenemos, es Aguamilpa. Allí hay cooperativas o socios, pues, ¿no?, que ellos tienen su permiso y no pasan ni siquiera de 50 personas que tienen el permiso y nada más ellos pueden pescar. Y la demás gente, que son miles, esa gente ya no tiene derecho a ir a pescar, tiene que ir a comprar el pescado para tener su alimento. Entonces no queremos perder ese privilegio, ¿no?, de tener todavía nuestro alimento a la mano. También nos afecta en la comunicación con nuestras familias. Algunas familias viven del otro lado del río, y otros viven del otro lado, ¿no? Entonces, vamos, cruzamos el río a hablar a que uno quiere, con toda comodidad. Bueno, cuando el río está crecido, bueno, pues hay que esperar a que baje, pero tenemos ese acceso, ese libre acceso, de ir de un lado a otro. Igual nuestro ganado, que también puede pasar a pastear de un lado del margen del río al otro lado con libertad. Ya lo decía el licenciado, que son muchos municipios que están siendo afectados. De un lado del río está el municipio de Rosa Morada, del otro lado del río está el municipio de Ruiz, pero no hay conflicto entre nosotros. De un lado viven hermanos de nosotros, del otro lado también, y vivimos en armonía hasta ahorita, no nos divide el río. Es una fuente de beneficio para los que vivimos a los dos márgenes del río, ¿no? Entonces, al encharcarse el agua, ya no vamos a tener, en primer lugar, ya lo dijeron los compañeros que nos antecedieron, se va a privatizar, yo le llamaría así, no encuentro otra palabra, va a ser la Comisión Federal de Electricidad y quizá hasta se militarice, ya no vamos a tener acceso para pasar libremente, ni mucho menos a nuestros recursos naturales. Entonces, estoy señalando afectaciones. Nos afecta de diferentes formas. Hemos buscado de qué manera nos puede beneficiar esa represa que se pretende hacer. Y no la hemos encontrado. Hemos visto la presa de Aguamilpa y me da tristeza ver a mis hermanos indígenas huicholes, ahí ven huicholes, pero amigos, conocidos, que ahora ya no tienen tierras para cultivar. Es más, algunos ni siquiera tienen comodidad de vivir en su propia tierra, ¿no? Les dan un pedacito muy pequeño en donde van a construir su casa, en donde vivir, pero ya no le dan las tierras suficientes para cultivar, para tener sus animales, y además andan causando lástima porque se tienen que mover a otro lado, y quizá en esas tierras ya estaban ocupadas, ¿ya?, para vivir nada más, y ahora para cultivar, y algunos definitivamente no alcanzan ya a conseguir tierras para cultivar. ¿Qué va a pasar con esta gente? Pues se van a andar a ver para dónde, tienen que salir de ahí, se van a trabajar a las costas. Ah, pero si se pone la cortina, ahorita la costa para nosotros son fuentes de trabajo. En cualquier temporada, incluso en temporada de aguas también, pero en temporada de secas más, porque allá hay mucha agricultura, se siembra maíz, se siembran verduras, en fin, hay mucho cultivo. Y la gente baja a trabajar y luego ya consigue algo de dinero para comprar lo que no se da allá arriba, cosas que tiene que comprar, y se van a trabajar a sus tierras, ¿no? Entonces hay mucha gente que ya no tiene tierras para cultivar, pues se va a vivir allá a la costa, por allá, pues a vagar nada más, ya pues ya no tiene tierra para vivir, ni mucho menos para trabajar. Entonces, por donde le busquemos, nosotros no hemos encontrado beneficios. La verdad, nosotros como estamos viviendo arriba, no hemos tenido mucho apoyo legal, ¿verdad? No sabemos qué es lo que se está haciendo legalmente, no sabemos tampoco a dónde hay que acudir para defender nuestro río y qué hay que hacer. Nos falta mucho. Y bueno, decirles que estoy muy agradecido con este intercambio de experiencias que se está dando. Nos están dando luces, por decirlo así, ¿verdad? Y sobre todo ánimos para seguir buscando la forma, cómo poder defender nuestros recursos naturales, porque no es nada más el río. Aquí implica también defender nuestro territorio, nuestros recursos naturales, que tienen que ver pues con la defensa, yo le llamaría una defensa en general, primero de nuestras tierras, primero de nuestros territorios, ¿no? Y luego, ¿qué hay en el territorio? El agua, los bosques y todo eso. Bueno, entonces para mí es muy grato escuchar este intercambio de experiencias. Y sobre todo, a mí me da mucha fe, mucha esperanza de que podemos hacer mucho, porque sé que el jurado que nos está oyendo va a poder, por lo menos, llevar a otro nivel nuestro sentir, lo que nosotros pensamos que no está bien, ¿verdad? Finalmente decirles que sobre el río, nosotros tenemos lugares sagrados. Para nosotros es otra forma de vida. Si no tenemos en cuenta nuestra espiritualidad, no estamos completos. Bien podemos trabajar mucho para tener bienes materiales, pero para nosotros, nuestra forma de entender la vida, el Cora necesita de su espiritualidad para vivir en armonía con su entorno. Y en ese sentido, para nosotros, el río, y comenzando con nuestra madre tierra, es indispensable la defensa de nuestro territorio. Nuestro Dios nos ha regalado ese territorio, ese lugar en donde nacimos, y sobre ese territorio tenemos muchos derechos. El derecho al aprovechamiento de lo que ahorita les acabo de contar, vamos a pescar, vamos a la recolección de muchos frutales que se dan de manera silvestre todavía. Dios nos ha bendecido con ese territorio en donde tenemos nuestro sustento. Pero como todo derecho, también lleva obligaciones. Y una de las primeras obligaciones para nosotros es defender también nuestra madre tierra. Y defender nuestros recursos naturales. Por eso, nosotros estamos en pie de defensa de nuestro río libre. Y bueno, finalmente decirles también que nosotros vemos violados muchos derechos. No tenemos toda la seguridad de cómo ni cuántos, porque no hemos investigado tal vez. Pero por lógica, por un sentido común, pensamos que tenemos derecho a ser informados, ya lo dijeron muchos compañeros aquí durante el día, nosotros no hemos sido informados de las afectaciones que sí estamos viendo. Yo creo que no necesitamos de ser muy conocedores de nuestros derechos, por sentido común nos damos cuenta que tenemos derecho porque ya no he vivido muchos años allí, nos sentimos en nuestra casa. Para que otra gente venga y me diga lo que tengo que hacer en mi casa, creo que por principio, allí nos están violando ya nuestro derecho, ¿no? Entonces, si a nosotros no nos han informado de las afectaciones, yo creo que por ahí comenzamos mal. Ni mucho menos nos han consultado si estamos de acuerdo con una construcción de ese nivel, ¿no? Un megaproyecto que se pretende hacer allí. Por el otro lado, nos han dicho, ¿y ustedes por qué se oponen o por qué están en contra de la construcción de la presa si viven lejos? Sin embargo, nosotros somos afectados porque en primer lugar, ya lo decía en un principio, Tenemos lugares sagrados sobre el río. Uno se llama Musatena. Ya lo mencionaba el licenciado que me antecedió en la palabra. Y por sobre el río arriba hay muchos lugares sagrados que también son del pueblo Cora, del pueblo Huichol y del pueblo mexicanero. Del pueblo Cora, yo sí los conozco, del pueblo Huichol, algunos, pero no con la misma seguridad. Del pueblo mexicanero, apenas ellos. Bueno, nosotros estamos, esta pequeña comisión, en representación del pueblo Cora, nada más. Pero vienen siendo afectados otros pueblos, el pueblo Huichol y el pueblo Cora, en esos lugares sagrados, pues. Como ven, pues, hay muchas cosas que sí para nosotros, en cuanto a la violación a nuestros derechos, sí pensamos que pues sí nos han violado nuestros derechos. Primero por no informarnos y luego porque no ha habido una consulta y luego porque ellos pretenden convencernos, no a consultarnos si estamos de acuerdo. No, ellos buscan la forma de convencernos. Incluso ellos amañadamente en las reuniones, ya lo decía el gobernador tradicional, era el gobernador tradicional de Presidio de los Reyes, ya lo decía, que de manera amañada ellos sacaron la autorización para continuar con los estudios. Y nosotros decimos que no tiene caso que sigan los estudios. ¿Para qué? Nosotros no estamos de acuerdo, simplemente que nos pregunten si estamos de acuerdo o no en la construcción y nosotros les decimos en qué nos están afectando, en qué nos pueden afectar, pues, con la construcción de la presa. Nosotros tenemos la plena seguridad de que no hay beneficio con la posible construcción, pero sí hay afectaciones. Eso es todo. En lo que se refiere a, bueno, nada más para cerrar, y no sé si ya lo mencioné, la comisión en ningún momento, por ninguna vía, menciona los sitios sagrados, jamás, para ella no existe, no, ni siquiera los niega, y no consideramos que sea porque no les dé importancia, sino porque realmente tienen gran importancia, no solamente por el pueblo, sino para el reconocimiento que tienen los derechos culturales por la Constitución mexicana y por los tratados internacionales, ya tomando en cuenta este control de convencionalidad que deriva de la reforma constitucional del año pasado en materia de derechos humanos. En lo que se refiere a la costa, la gente de la costa no tiene gran participación, más bien no considera la participación de ellos en la comisión. Para ella lo importante es poder rellenar los requisitos ambientalmente que le exige la manifestación de impacto ambiental y que le exige la conferencia de las partes de Ramsar, de la Convención sobre Protección de Humedales de Importancia Internacional. Hace 2 años tuvimos la visita de una misión de esta convención para conocer varios proyectos del gobierno mexicano que impactarían marismas nacionales, algunos de ellos en Sinaloa, como el CIP, el Centro Integralmente Planeado de la Fonatur, que ya fue autorizado por Semarnat, y otro de ellos es la presa hidroeléctrica de Las Cruces. Desgraciadamente, la comisión dio el mismo argumento de siempre, que es un anteproyecto, es una propuesta que aún no está terminada, y entonces no hubo muchos elementos que la misión de Ramsar tomara en cuenta. Sin embargo, sí le hizo algunas recomendaciones, que el sistema o la región que fuera objeto de la evaluación ambiental fuera mucho más amplia, obviamente una manifestación de impacto ambiental regional, pero que incluyera todo marismos nacionales, y que diera gran participación a la gente de las comunidades. Esta última parte no la ha cumplido, no tienen información sobre qué es lo que pasaría. Más bien, no parece. La comisión pretende que no habría afectaciones al sistema de humedales y de manglar de marismas nacional, simplemente con un control del caudal ecológico que mantenga las condiciones biológicas normales de la zona, y con un corredor, una zona intermedia entre la zona donde se construya la presa y marismas nacionales. Le llama el corredor biológico Presa de las Cruces, marismas nacionales. Sin embargo, esto no asegura que cause daños irreversibles en el medio ambiente, causando obviamente un deterioro mayor en esta área de áreas protegidas, que ya ha sido muy impactada por otros proyectos del gobierno. El canal de Cuautla, hace unas décadas, que es un canal donde se abrió una boca para que beneficiara a pescadores, y lo que provocó fue todo lo contrario, los perjudicó y provocó que el mar entrara mucho más. Era un canal de unos cuantos metros y actualmente lleva kilómetros y se sigue perdiendo terreno. Tan grande es la impactación de esta obra que se calcula por un documento de la CONAFOR, el diagnóstico funcional de marismas nacionales, que fue impactado el 71% de los manglares de la zona de marismas nacionales. Otra gran obra que impactó marismas nacionales y que tuvimos conocimiento fue obviamente la presa de Aguamilpa. Ante el conocimiento de la gente de qué es lo que pasó después de la construcción de Aguamilpa en las zonas de manglares y la falta de información, se reunieron en dos consejos: un consejo de ciudadanos, bueno, un consejo indígena, cuyos representantes están aquí, y un consejo intercomunitario, conformado también por los compañeros indígenas y por los compañeros de la costa, que hicieron un pronunciamiento desde mediados de 2011, demandando información a la Comisión Federal de Electricidad y que se abra a debate el proyecto, antes de que ésta se someta a una autorización. Yo le he pedido a Juan que hable un poquito de la preocupación de la gente de la costa sobre sus actividades productivas en vista de lo que fue la experiencia de la presa de Aguamilpa. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por la oportunidad de venir aquí a platicarles un poco sobre estas experiencias. Y bueno, yo voy a tratar de ampliar un poquito lo que ya nos ha manifestado Julián, aunque yo creo que todo lo que él ha expuesto es algo que ya con esto debería ser suficiente, ¿verdad?, para detener esto. Sin embargo, lo que comenta Manuel, creo que es muy importante el tomar en cuenta el antecedente que ya tenemos, ¿verdad?, de una obra precisamente en uno de los ríos principales de Nayarit, que alimentan la costa de Nayarit, que es el río Santiago, ¿sí? Este río, que entre otras cosas, lamentablemente es el río más contaminado que tiene México, ¿verdad?, que es una desgracia, que fue represado en primera ocasión con esta construcción de Aguamilpa. Y aquí lo que quiero señalar muy claramente es cómo todavía, a pesar de todas estas experiencias que se han tenido, se sigue repitiendo. Lo que está sucediendo ahorita en este proceso de las cruces es la misma conducta, bajo el mismo sistema, ¿sí? No cambia absolutamente nada, ¿sí? O sea, la comisión en principio no informa absolutamente nada, niega todo, niega que haya un proyecto, niega que haya avances, no, es en absoluto, ¿verdad? Da información acerca del proyecto, ¿sí? Yo creo que bajo la presión que ha habido en el transcurso del último año, es como ha venido haciendo estas presentaciones del proyecto, con la última que comentaba el licenciado en Santiago, ¿verdad? Pero que no pasa de ser de decir que están haciendo estudios, cuando en realidad ya hay un avance más que estudios. Ya tienen varios años trabajando en esa zona, ¿no? Y bueno, una de las cuestiones que nosotros vemos de mucha importancia es precisamente la vinculación entre todas estas comunidades que conforman la cuenca, ¿sí? Porque lo que ya sucedió en esta cuenca del río Santiago, ¿verdad? Es algo que las comunidades ahorita de la cuenca del río San Pedro tienen que tener conocimiento, tienen que tomar en cuenta todo esto, ¿sí? Y ese es precisamente el trabajo que estamos llevando a cabo. Lo que ha sucedido en esta cuenca del río Santiago, bueno, yo creo que es por todos, a lo mejor si no conocido, pero se entiende, ¿verdad?, el daño tan terrible que trae, ¿sí? En principio, el represamiento, ¿verdad?, del río, con sus consecuencias en toda la parte baja, definitivamente, ¿no? Cuando la ley considera que los afectados son únicamente la gente que está en la zona donde se construye la cortina, ¿verdad? Y realmente la afectación más bien la vienen sufriendo la gente que vive en la parte baja. Y eso no lo toman en cuenta. Una de las preguntas que hacía la doctora Ávila en la mañana, precisamente acerca de los afectados directos o indirectos, me parece que fue usted, sí. O sea, es por eso, ¿no? Va en ese sentido. O sea, los afectados directos, pues sí son a lo mejor la gente que está en la parte alta donde se construye la cortina, los pueblos que van a ser inundados, pero los indirectos son miles, ¿sí? Ahí no hay duda. O sea, toda la gente que vive en la parte baja, o sea, sus actividades económicas quedan reducidas, limitadísimas, ¿verdad? Y en el caso de Nayarit, ¿verdad?, con esta presa de Aguamilpa, vino, en principio, pues ahora sí que cambia la dinámica, ¿verdad?, de toda la hidrología del sistema de marismas nacionales, ¿sí? O sea, se cierra la llave, ¿verdad?, y todas las actividades productivas, ¿verdad?, se van abajo. Antes de la construcción de esta presa, la costa de Nayarit era conocida como la Costa de Oro, porque tenía unas producciones altísimas. O sea, la zona de humedales, que es la más extensa, lo comentaba ya el licenciado, es la zona de manglares más extensa que tiene México en la costa del Pacífico. Son más de 200.000 hectáreas, ¿verdad?, de una zona altamente productiva, se van abajo, ¿sí? Entonces, aquí, económicamente, la pérdida es mucho. Hay una salinización de las tierras que provocan que las producciones de haber tenido producciones de más de 10 toneladas por hectárea, ahorita están produciendo 2 o 3 cuando mucho, ¿sí? Entonces esto nos lleva a que en un momento dado hay una fuerte migración ya, ¿sí? Los pueblos de la costa, ¿sí?, en toda esta región, están reducidos básicamente a mujeres, porque toda la población de varones se va, porque ya no hay trabajo, sobre todo los jóvenes, ¿sí? Entonces hay una alta migración a Estados Unidos, ¿sí? Y ahorita lo que hemos visto, lamentablemente, es que muchos de estos jóvenes están metidos en el narcotráfico, ¿sí? Entonces eso es un problema social muy, muy grande, ¿sí?, en la costa, ¿sí? Entonces, todo esto es algo de lo que nosotros creemos muy oportuno, ¿verdad?, que estas comunidades ahorita de la cuenca del río San Pedro tengan conocimiento, tengan acceso a esta información, se vinculen, ¿verdad?, con todas estas comunidades de esta región del río Santiago, y que sean ellos quienes les compartan su experiencia, ¿sí? En lo que es la parte, digamos, ya del embalse, las comunidades indígenas huicholas, en este caso, ¿sí?, han tenido cambios totales en sus formas de vida, ¿sí? Es claro y es cierto lo que dice Julián, ¿sí? Su forma de vida es transformada, ¿sí? Se acabó esa relación hasta con la naturaleza, de verdad, ¿sí? Nosotros, en lo particular, en la organización con la que colabora el Grupo Manglar, fuimos llamados por los grupos huicholes, una vez que se termina la construcción de la presa, porque estaban desesperados, que no sabían qué hacer, después de haber sido básicamente agricultores, ganaderos, artesanos, lo que sea. De repente se transforma y entonces ahora se vuelven pescadores, pero pescadores en un embalse de agua altamente contaminada, ¿sí?, en la cual ellos no fueron tampoco informados, ¿verdad?, de las condiciones en las que iban a vivir. Ellos están comiendo, ajá, y vendiendo pescado altamente contaminado a la ciudad de Guadalajara, ¿sí? Entonces es terrible todo este engaño en el que caen, ¿sí? Y por ejemplo, los involucran en créditos para obtener equipos de pesca, jaulas para hacer cultivos, ajá. No les dan capacitación excepto una semana y los dejan que se manejen ahora sí a ver cómo les va, ¿sí? Entonces es un fracaso todo esto, ¿sí? Después viene la concesión de los permisos a las cooperativas, que va creando una serie de conflictos entre ellos, porque cada vez son más, ¿sí? Porque hay muchísima gente que no puede pescar ya libremente, ¿sí? Y lo peor de todo es que estas concesiones y estos permisos, autorizaciones que les dan para la comercialización, son dados a los amigos, ¿verdad? Entonces, o al mejor postor. Entonces, viene gente que no es ni de ahí, de las comunidades, ¿verdad?, que son realmente los que se van beneficiando de todo esto, ¿sí? Y ellos quedan en una condición, ¿verdad?, terrible, terrible. Entonces, la verdad es que es una lástima que no nos estén acompañando gentes de las comunidades huicholas, en este caso de Aguamilpa, ¿verdad?, para que ellos mismos sean quienes den testimonio de todo esto, de la realidad que están viviendo, ¿verdad? Pero creo que algo muy, muy importante es precisamente que esta vinculación, ¿verdad?, que nosotros pues intentamos que se dé entre estas comunidades, ¿verdad?, sea precisamente para venir a fortalecer, ¿verdad?, esa posición y esa certidumbre que ellos tienen, ¿verdad?, de qué es lo que ellos tienen derecho y qué es lo que ellos quieren, cómo quieren vivir, ¿verdad?, que ellos vivan con esto. La verdad es que hay muchísimas cosas que compartir, que dar testimonio, ¿verdad? Nosotros en lo particular hemos sido amenazados, ¿verdad?, por gente de la Comisión Federal, ¿verdad? Hemos tenido amenazas a través del internet, a través de vía telefónica, ¿sí? Porque se dan cuenta del peligro que hay de que la gente llegue a organizarse, ¿sí?, que la gente llegue realmente a estar informada para que en un momento dado defiendan legalmente lo que tienen derecho, ¿sí? Entonces creo que pues estamos ante una situación y con una responsabilidad muy grande, nosotros con una gran confianza, ¿verdad?, en este tipo de acciones que se dan esta oportunidad, sobre todo porque lo que vemos y lo que escuchamos es que genera una gran confianza para las comunidades, ¿verdad?, el hecho de lo que ustedes puedan en un momento dado emitir en su juicio. Pues les agradecemos mucho y la oportunidad que nos dan de estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que ya, porque para sí pasar a parte de preguntas, ¿eh? Muy bien, nada más entonces daríamos las demandas. Ah, exacto. Aunque sí, ya no está en pantalla, pero se exige, en primer lugar, que se lleve a cabo un proceso de consulta real, previo, efectivo, adecuado, en todas las comunidades indígenas y locales de la cuenca baja del río San Pedro, y que bueno, pasó en la buena fe y que haya traducción también de la información a las lenguas nativas. En segundo lugar, se exige que se respete el resultado de este proceso de consulta y si las comunidades no aceptan el proyecto de la hidroeléctrica, se cancele definitivamente por el gobierno federal. En tercer lugar, si más bien se exige que se respete la existencia y el paso a los sitios sagrados que serían inundados por este proyecto. Eso lo hace totalmente inviable y te llevaría a la cancelación del proyecto, en realidad. Y el último es que se exige que se declare a la cuenca del río San Pedro como reserva natural libre de ríos. Pues muchas gracias.